Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Bueno, domingo. Y estamos otra vez. ¿Y qué fue? ¿Puso en duda lo de la sin restricción? Sí. ¿Qué le pasó? De repente como que uno pone en duda la situación. ¿Lo están restringiendo por ahí? Sí, no la sé. La censura. A ver. No, sí, sin restricción, no hay problema. Hoy día está el lanzamiento de un comando, de uno de los comandos, hay varios comandos, pero bueno, este es un comando de Unidad para el Cambio, más otras organizaciones, y lanzaron un manifiesto, lo lanzaron con embargo, de verdad, ayer, pero dice que hasta las 11, y son las 11, no lo puedo dar, ya, se acabó, tengo que cumplir. Disculpe, yo diría que hasta a las 11 son las 10. Iba a tirar la exclusiva. Claro, yo iba a tirar la exclusiva y casi la embarro ya, no importa. Bueno, la semana ha sido una semana nuevamente intensa, las movilizaciones continúan. Ayer hubieron importantes movilizaciones, tuvo la marcha del silencio, pero entre otras hubo manifestaciones para repudiar lo que fue el atentado a la tumba, digamos realmente, porque no es un mausoleo, la tumba de Víctor Jara. Un hecho que se produjo en el cementerio general, y claro, la gente lo entiende como una represalia contra el cantautor que perdió su vida durante la dictadura, pero que además una de sus canciones es la que ha servido como símbolo de canción de batalla de realmente de estos 93 días ya, ¿no? 93 días de protesta. Y por lo tanto es un hecho que también ayer estuvo presente en las protestas, en las manifestaciones de ayer. Nadie entiende si se puede resolver el problema que tiene la derecha de este país, la derecha más recalcitrante, por supuesto no lo va a entender nunca, que termina echándole la culpa a los muertos. A los mismos muertos que vos matasteis. Ese dicho, los muertos que vos mataste gozan de buena salud. Eso con Víctor Jara está absolutamente vigente. Absolutamente vigente. ¿Cómo vieron ustedes la semana? Porque además hubo una encuesta que fue bastante tremenda, para decirlo así, para el gobierno, particularmente para el presidente de la República, que está con un 6%. Un 6% de aprobación, y una desaprobación ni siquiera la vamos a contar porque ya es casi total. O sea, si un 6% lo aprueba, yo diría que no hay dónde perderse, que entre los que no saben y no responden, que son poquitos, habría un 90% que no lo quiere. Y sin embargo, ahí está. Ahí está. Por mucho menos han echado presidentes en otros países. Por mucho menos. Por mucho menos. Bueno, insisto, también se vieron en alguna medida afectados partidos, el Congreso mismo, la gente le cuesta mucho confiar en el Congreso por la forma en que el Congreso ha actuado. No todos los parlamentarios actúan igual, por supuesto, hay excepciones muy notables, pero igual el conjunto del Parlamento está siendo también muy desaprobado, sacó un 3% de aprobación, un 3% en la encuesta. Ahora yo la encuesta de verdad siempre las mido por abajo, incluida la versión del gobierno. Pero así es, esos son los instrumentos que están vigentes, los domina por supuesto quien tiene el dinero, ellos son los que organizan las encuestas. Está en una encuesta de la CEP, del Centro de Estudios Públicos, un reconocido instrumento del modelo económico del país, pero bueno, es el modelo que hay y la gente que sabe lo estará mirando con lupa para saber si efectivamente las mediciones que se hicieron son mediciones efectivas. Tienen la palabra. ¿Quién parte? Don Patricio. Bueno, buenos días. Le acaba de ceder la palabra Javiera aquí a don Patricio. Aquí estamos, buenos días a todas, a todos. A todes. En todo este país largo. Y yo creo que efectivamente la encuesta CEP fue el hecho de mayor gravitación durante la semana política, porque es una encuesta relativamente prestigiada y las encuestas dicen, cuando se hacen bien, lo que pueden decir, ni más ni menos. Pero en este caso yo creo que han dicho y está escrito algo que todo Chile siente, y es que estamos en presencia de un gobierno que en realidad está recluido en una especie de torre de marfil de la cual no quiere salir o no puede salir, y que mantiene una relación con el resto del mundo, de la ciudadanía, realmente muy pobre, con un presidente que intenta comunicarse a través de la televisión con mensajes en los cuales repite siempre lo mismo, machaca las mismas ideas. Y claro, el país se ha ido dando cuenta de que con ese mensaje, que no se traduce en políticas públicas, no se llega a ninguna parte. Y por eso van 93 días de manifestaciones. Claro, yo creo que fueron protestas inicialmente. Se protestó contra un sistema que se encontraba injusto y abusivo. Y hoy día son más manifestaciones que protestas, porque ya tienen un carácter y un contenido que se va haciendo cada vez más claro, más nítido. Está por lo menos siendo claro lo que la inmensa mayoría de los chilenos pide, exige. Y la forma de conseguirlo es a través precisamente de estas movilizaciones, que no son otra cosa que expresiones públicas de un descontento que llega incluso a la exasperación, a la rabia. Creo que este es un elemento muy importante de la encuesta CEP. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero cuando un país en una encuesta nacional declara en más de un 50% que se encuentra enojado, con rabia, creo que es algo que es digno de tomarse en cuenta. No es habitual que el 50% de un país declare públicamente que está enojado, que tiene rabia y que quiere cambiar las cosas recurriendo a los medios que sea necesario. Creo que esta es una declaración realmente muy seria que hay que tomar muy en cuenta. Los políticos de este país, la llamada clase política, de la cual, como bien decía Julio, hay que excluir a parlamentarios o a figuras políticas que han tenido una posición muy consecuente, pero en su conjunto la institución política ha logrado llevar a la ciudadanía a un estado de indignación. Es decir, no logra o no ha querido o no ha podido dar cuenta de las aspiraciones fundamentales que tiene el pueblo de Chile. No le ha cumplido al pueblo de Chile. Y el pueblo de Chile, expresado en sus ciudadanos, dice: basta, terminemos con esto. Y está enojada, y lo dice. Yo creo que esto hacía mucho tiempo que no ocurría. Tal vez en los años 50, cuando aparecieron estas generaciones posguerra, de gente indignada que no entendía el mundo que se estaba creando después de la guerra, con la bomba atómica y la amenaza nuclear en todas partes. Eso dio lugar a una generación que se llamó de los coléricos, ¿no?, de la gente enojada. Y algo de eso se percibe hoy día en Chile. Entonces, que no pongan cara de asombro los derechistas de nuestro país y no levanten los brazos al cielo y las miradas al cielo reclamando contra la violencia, porque la violencia es algo que ellos han generado a través de su absoluta incapacidad de atender las demandas que están hace muchos años presentes en el escenario político nacional. Creo que esto es lo más importante de la encuesta. un presidente con bajísimo apoyo, con muchísima desaprobación, que son dos conceptos distintos. O sea, Piñera no solo no es apoyado, sino que es desaprobado por una inmensa mayoría, 82%. Si uno puede tener alguna desconfianza con la encuesta, pero cuando una encuesta dice 82%, está diciendo algo tremendamente serio. Bueno, y la otra cosa que yo quería decir de la encuesta CEP es que hay, claro, dos tercios de ciudadanos que se manifiestan por la nueva constitución. Eso yo creo que es una nota de alerta. Es una nota de alerta que tenemos que tomar muy en cuenta para lo que viene. Y yo en ese sentido me alegro mucho que esté convocado hoy día el lanzamiento de un comando de fuerzas que han estado sistemáticamente por los cambios para jugarse por el éxito de la opción de nueva constitución en el plebiscito de abril. Cuando ese plebiscito contiene una cláusula que establece que la nueva constitución debe ser aprobada en sus párrafos fundamentales por una mayoría de dos tercios, y dos tercios dicen en la encuesta CEP que están a favor de una nueva constitución, entonces uno tiene que preguntarse qué pasa con el otro tercio. El otro tercio no dice que está en contra, pero es el campo de reserva de la derecha de corte fascista que en nuestro país está jugándose hoy día. El todo por el todo. Deshaciendo incluso su propia palabra del 15 de noviembre, porque la llamada a la nueva constitución sea un fracaso y que gane una opción que va a poner las cosas en cero. Creo que esto es extraordinariamente peligroso, muestra hasta dónde está dispuesto a llegar esa ultraderecha, y el hecho de que solo dos tercios de ciudadanos se manifiesten abiertamente por una nueva constitución debe inquietarnos. ¿Qué pasa con el tercio restante? Pongo la pregunta porque creo que hay que trabajar mucho para que el plebiscito, las fuerzas que están por aprobar la nueva constitución, obtengan un triunfo rotundo. Lo que pase después está abierto y tendremos que trabajar todos en ello. Me imagino. Bueno, lo que yo quería, antes que Javiera tome la palabra, decir que lo que está en pauta así de prensa, y que sí lo puedo decir, es que hoy a las 11 de la mañana está convocado en las escalinatas del Museo de Arte Contemporáneo, la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, Parque Forestal Sin Número, dice así el comunicado, la convocatoria para un comando. Artistas, organizaciones, personalidades, junto a los partidos Partido Progresista, Frente Regionalista Verde Social, Partido Comunista, Igualdad e Izquierda Libertaria, lanzan el comando Chile Digno de cara al plebiscito del próximo 26 de abril. La plataforma presentará los principales objetivos y lineamientos de la campaña titulada Apruebo Chile Digno. Eso es lo que está ocurriendo, ocurrirá, mejor dicho, en 3/4 de hora más. Javiera. Sí, bueno, saludar a todos y todas los auditores de Radio Nuevo Mundo, nuevo programa de Domingo Sin Restricción. Y bueno, respecto a la encuesta que estábamos hablando, obviamente es un tema decidor la bajísima aprobación del presidente Piñera, apenas un 6%, la aprobación más baja durante los últimos años. También comparto el tema de la señal de alerta respecto a que solamente dos tercios estarían de acuerdo con la nueva constitución. Eso sin duda pone muchos desafíos. Pero agregar también un elemento respecto a cuáles son las prioridades de los chilenos y las chilenas, que también se supone que salía medido en esa encuesta, donde donde el tema seguridad, que había sido el que históricamente había liderado las preocupaciones de todos los chilenos y las chilenas, pasa desplazado al quinto lugar después de 30 años. Y eso yo creo que también muestra una reflexión que hace el pueblo de Chile, que finalmente se da cuenta de que gran parte de los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad son sistémicos, tienen un origen en un modelo. Yo creo que eso es muy patente tanto en las movilizaciones, pero también en las prioridades. Entonces, que finalmente esta desigualdad es la que, en el fondo, es el problema de fondo de... En el fondo es el problema de fondo. De los chilenos y de nuestra sociedad, y que no es posible de solucionar si no hay una redistribución de ingresos importantes. Yo creo que eso, uno al ver este cambio de prioridades también entiende o puede, digamos, enarbolar ciertas teorías, una cosa respecto a la desigualdad, pero también respecto a cuáles son los mecanismos que hoy día se entienden como herramientas para poder hacer estas transformaciones. En eso, el tema de seguridad o de delincuencia, en realidad, esa es la pregunta concreta, el concepto que hacen, más que de seguridad, delincuencia. En el fondo, se entiende como una consecuencia y no como una causa de los problemas de nuestro país. Yo creo que eso es como, digamos, un cambio de ponderación que ha tenido nuestro país en mandar a la delincuencia como quinta prioridad, a diferencia de los últimos 30 años donde se encontraba en la primera. También los personeros puntualmente de la derecha, Van Rysselberghe, Cubillo y Piñera, muy mal evaluados, puntualmente destacarlos a ellos tres. Y paralelamente a este elemento adicional de que la delincuencia baje al quinto lugar después de 30 años en las prioridades de los chilenos y las chilenas, incorporar el tema de las pensiones, donde también, bueno, esta semana, me imagino que lo podremos profundizar después, pero esta semana se presentó el proyecto de ley de las pensiones, que a grueso modo es un aumento de un 6% a costa del empleador en las cotizaciones de las imposiciones de los chilenos y las chilenas del trabajo, y donde un 3% sigue yendo a capitalización individual administrado por este ente público, del que habíamos, al parecer, sería no muy distinto al que habíamos hablado anteriormente, que no quita la lógica mercantil, digamos, al pilar individual, o sea, al ahorro individual. Y donde también se mantiene esta lógica de capitalización individual, que sin duda es parte del problema, digamos, no es complejo que eso sea parte de la solución. Y donde se juega, por decir así, con otro 3% adicional, que no sería de capitalización individual, sino que tendría otras consecuencias que podremos analizar con mayor profundidad, supongo, a lo largo de este programa, pero me parece que igual es importante que, como primera característica, mencionar que creo dos cosas del mensaje presidencial. Yo, digamos, lo vi en vivo y en directo. Una, misma respuesta profundizando en general lógica del modelo, y dos, la misma respuesta también es el tono en el que habla el presidente, en el cual intenta un poco decir: bueno, yo estoy haciendo este cambio como espero que llegue la paz, como intentando, digamos, hacer esta especie de intercambio que solamente él propone, digamos, y que él acepta, y eso creo que también muestra un poco el tono de la estrategia que también ha ido tomando el gobierno. Yo creo que dice dos cosas tremendamente relevantes, Javiera, estoy muy de acuerdo con ella. La primera es que pienso que esta baja de prioridad del tema de la seguridad pública se expresa tal vez de una manera muy gráfica en la pregunta que se deben hacer los chilenos y las chilenas: ¿de qué me sirve tener la paz de los cementerios si no resuelvo los problemas de la vida? Pues las cosas hay que ponerlas así de crudas. Claro, idealmente nosotros quisiéramos tener un país tranquilo, feliz, ordenado, en donde uno tuviese la posibilidad de ir a trabajar, hacer bien su pega, cuidar de sus cosas, etcétera. Pero ¿de qué me sirve ese país si no tengo esa pega, ni puedo hacer bien mi trabajo, o no tengo trabajo, y si lo tengo, lo voy a perder cuando llegue a viejo a cambio de una jubilación miserable. Entonces, cuando la gente ha llegado a la conclusión de que en ese sentido, el sentido de cómo hago mi vida, no tengo solución a lo largo ya de décadas, entonces se empieza a preguntar, a ver, ¿no será que me están tomando el pelo? ¿Me están contando un cuento con esto de que lo más importante es la seguridad? Y yo diría entonces al señor presidente que lo tenga muy presente, porque cuando él pone el énfasis y su sector que lo apoya político, en particular la UDI, dice que sin seguridad pública no hay ninguna posibilidad de ordenar este país y de hacer reformas, claro, está tratando de volver atrás respecto de lo que ya los chilenos han madurado. Creo que esa cuestión que tú planteas, Javi, es tremendamente relevante mirarla desde este punto de vista, ¿ya? Y, por cierto, uno puede seguir sacando conclusiones de la encuesta CEP, que son todas muy interesantes, pero creo que hay que preocuparse un poco de lo que viene. En ese sentido, el lanzamiento de este comando hoy día, abre una puerta que yo creo que es importante, digamos, preguntarse bien hacia dónde nos conduce. Porque lo que está ocurriendo en nuestro país es que hay una profunda desconfianza en las instituciones. Y entre esas instituciones hay una desconfianza en las instituciones políticas, en los partidos políticos. Entonces, claro, en esto han pagado justos por pecadores, no todas las fuerzas políticas son iguales, no todos los políticos piensan de la misma manera que están cuestionadas por la ciudadanía, pero al final estamos en esa situación. Pero pensando en las salidas progresistas, las salidas que respondan a los intereses del ciudadano que está manifestándose, claro, uno tiene que decir, esto tiene que encontrar ciertos cauces que permitan una reestructuración, una redefinición del poder en Chile. Y yo creo que hay que ser majadero en esto de que hay que hablar de una redefinición del poder en Chile. Y una de las características de la redefinición del poder en un país es una reforma profunda o un cambio de su constitución política. Es decir, si los ciudadanos que están en la calle convencidos de que hay que hacer cambios importantes, para lo cual requieren poder, no ven la potencialidad que tiene una nueva constitución como instrumento del poder que les permitiría hacer realidad estas aspiraciones que todos tenemos, entonces, claro, estamos mal. Porque, digamos, con solo quedarnos manifestando en la calle, por muy importante que esto sea, no logramos transformar esa manifestación en una solución al problema que estamos demandando que se resuelva. Para eso se requiere poder. Y el problema fundamental del poder en una nación es la constitución, que redefine los poderes. Eso es lo que está en juego, ¿no? Y yo creo que cuando uno ya ha mirado y ha estudiado y ha sufrido los efectos de la constitución de la dictadura, sabe también que esa constitución le entrega el poder omnímodo al capitalismo neoliberal para hacer lo que quiera en Chile. Durante 40 años nos han dado con el mocho del hacha diciendo, bueno, esto no lo permite la constitución, esto no se puede hacer por la constitución. El señor Lagos, presidente de la República, el año 2000, que hizo la última reforma a esa constitución, confesaba hace pocos días que no había sido posible ir más lejos de lo que fue el año 2005. Entonces él mismo dice, claro, se hizo una buena reforma, pero cosas fundamentales quedaron ahí. Los quórum especiales siguen pegados. Por ejemplo, los quórum especiales, pero más que los quórum especiales, las prohibiciones que esa constitución impone a los deseos de la mayoría de hacer un país distinto, si es muy claro, ¿no? Entonces, cuando esa constitución entrega al capital privado el control del país, porque eso es lo que persigue, entrega el poder a ese sector, bueno, no esperemos que con esa constitución se vayan a poder hacer las soluciones que el mundo necesita. Uno podría pensar, Patricio Javiera, de que de acuerdo a cómo se han dado los tiempos en los 93 días de protestas en Chile, no debiese haber ni un problema para aprobar una constitución absolutamente nueva, con participación ciudadana. Pero si uno analiza lo que ha sucedido también en los 93 días, encuentra que el gobierno primero, a pesar de tener una desafección de la población muy grande, sigue manejándose como gobierno, como poder que es. Y por supuesto, tenemos leyes que están entrando al Parlamento que tienen los mismos signos como si no hubiese habido protesta. Pero es más, los que firmaron el acuerdo para una nueva constitución, varios de ellos se han dado vuelta a la chaqueta, dicen algunos, ¿no? Pero este no es darse vuelta a la chaqueta, sino que se pusieron la misma chaqueta que habían puesto en la silla al momento de estar ahí en manga de camisa firmando el acuerdo. Pero salieron de ahí y se pusieron la misma chaqueta que tenían antes. Exacto, la que nunca han cambiado. La que nunca han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Como una vez más tratar de engañar a los chilenos. Y en eso están, tratando de engañar a los chilenos, y hay gente que empieza a creerse el cuento de que, ah, no, una nueva constitución no va a resolver los problemas de los chilenos. ¿Cómo que no? Si ahí está todo. Ahí se impide que el Estado sea empresario, de que cree industria, de que mejore las pensiones, de que mejore la forma en que se administra la riqueza de Chile. Sin embargo, ahí estamos. Ahí están. Entonces, si la gente no entiende que el poder que tiene los que instalaron la dictadura primero en el año 73, que luego usufructuaron de ella haciéndose muy ricos después con los bienes del Estado, lo que están haciendo es defenderse como pueden, y tienen herramientas muy poderosas todavía. Y si no se da cuenta que cuando venga el plebiscito que va a preguntar ahora qué tipo de constitución se quiere, o una que la hagan el Parlamento, o la confeccione el Parlamento con ciudadanos, o solo ciudadanos que piensan de otra manera a lo que se piensa en el Parlamento, con quórums calificados incluidos. Hay que tenerlo presente también, que el Parlamento, si se integra, viene con quórum calificado, con ese pensamiento. No todos, pero una mayoría, o un número importante, sino para no decir una mayoría. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente por lo que viene para estos días, que son tan cruciales hasta abril, cuando se tenga que realizar la... Disculpe, estoy recibiendo un llamado de España, pero por eso me voy a dejar a don Parciso aquí. ¿Aló? Creo que hay un punto relevante también en... Claro, como está un tema que es el cambio constitucional, que sin duda es importante, es necesario, nos va a permitir al pueblo de Chile poder impulsar o ir construyendo, digamos, generando las condiciones para que podamos realmente tener esta reorganización del poder en Chile que sea justa y equitativa, pero creo también en la necesidad de ir avanzando en cambios estructurales en materia de derechos sociales, lo que incluso se ha llamado la agenda social. No sé si sea el nombre correcto o no, la verdad es que creo que no es lo importante, pero creo que ahí también hay todo un tejido, digamos, que no podemos dejar de lado, digo, como chilenos, como chilenas, que es necesario ir empujando. Por ejemplo, la lucha por pensiones dignas, por una salud digna, creo que son cuestiones que en ningún caso se pueden dejar de lado, porque también son parte importante de las causas de este estallido social, y donde el cambio constitucional probablemente no sea lo único, sino que lo único, digamos, que vaya a ser relevante, y eso creo que es un poco también lo que se expresa en una ciudadanía que sigue movilizada por distintas razones. Esta semana fui testigo directo, digamos, de el lunes, el martes, al menos había movilizaciones, el viernes, entiendo que el miércoles y jueves en el centro no había, pero la verdad es que no me consta. Quizá hubieron y no salieron en la televisión, no más como el resto de los días, el sábado. Entonces, yo creo que eso también es sumamente interesante. Aquí el pueblo sigue en estado de alerta, y eso creo que también hay que tenerlo sobre la mesa porque no han habido cambios, y sino que al contrario, con estas aprobaciones de las leyes anti todo prácticamente, también se ha ido más agudizando una contradicción importante. De hecho, veía incluso comentario familiar: ¿cómo es posible que hacer el que baila pasa tenga más pena o sea más grave, por ejemplo, que una denuncia por violencia intrafamiliar en este país? ¿Cómo es posible? Así es. Pero bueno, seguiremos con el tema porque estamos en contacto. Esta semana hemos conocido una noticia que es bastante importante desde el punto de vista internacional, sobre todo por lo que significa para Chile. Chile tiene una relación muy estrecha con España. Obviamente España estuvo en nuestros territorios en los comienzos en que nuestro país nacía o comenzó a nacer. Y han sucedido cosas en España importantes. Y estamos en contacto con don Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y diputado de Podemos por Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, muy buenos días. Un placer hablar con ustedes. Y efectivamente, diputado de Unidas Podemos por la circunscripción de Madrid. Unidas Podemos, así se denomina la coalición. La alianza electoral. Correcto. Cuéntenos. Bueno, primero una alegría poder contactarnos. Nos ha costado un triunfo, no sé por qué, pero la tecnología de repente como que trabaja contra nosotros, pero no importa. Debe ser por nuestra ignorancia de los años, ¿no? Pero estábamos tratando de conectarnos. El Partido Comunista Español hacía desde muchos años, no estaba en el gobierno, 81 años concretamente creo que es la cifra. Y hoy día ha vuelto a tener presencia en el gobierno español después de una coalición que se hizo para poder conquistar el gobierno junto con los socialistas, con el Partido Obrero Socialista Español. ¿Cómo es la situación exactamente, diputado? Pues efectivamente, después de 81 años, el Partido Comunista de España vuelve a estar en el gobierno. Hace 81 años, en 1936, nos encontramos en una situación muy excepcional, ¿no? Un golpe de Estado, un alzamiento militar contra el gobierno legítimo y constitucional de la Segunda República, que, bueno, pues motivó una situación de excepcionalidad y un gobierno de amplia unidad de fuerzas democráticas para resistir a lo que fue una guerra. ¿Aló? Parece que hubo una interrupción. Se interrumpió el llamado, se cortó el llamado, mejor dicho. Hay una interconexión. ¿Sí? Ahí se retomó la. Sí, está reconectado. Sí, está reconectado. Disculpe, quedó en un momento se cortó la comunicación. ¿Aló? Sí, así es. ¿Perdón? Sí, adelante. Bueno, entonces ahora, después de una repetición electoral, ¿no?, de las elecciones generales de abril del año 2019, pues ya había una mayoría de gobierno entre el Partido Socialista y la coalición Unidas Podemos, que habría permitido hacer un gobierno. En ese momento el Partido Socialista desestimó esa posibilidad, buscando un pacto con fuerzas de la derecha o al menos un sustento a un gobierno en solitario del Partido Socialista por parte de fuerzas de la derecha. No había condiciones para cerrar ese acuerdo desde el punto de vista de la derecha, y el Partido Socialista pasó a buscar el apoyo de Unidas Podemos, digamos un apoyo sin entrada en el gobierno. Nosotros lo que planteamos es que, a la vista de la correlación de presencia en el Parlamento y un nutrido grupo parlamentario por nuestra parte de 42 diputados y diputadas, pues nos parecía que estábamos en igualdad de condiciones que el Partido Socialista para gobernar, y para nuestra alianza, para Unidas Podemos, pues es una garantía de que no se van a hacer alianzas con la derecha y no se van a hacer políticas neoliberales, es que estuviéramos en el gobierno para acabar con las políticas de recortes de derechos, de recortes del Estado social, que tanto daño han causado a nuestro pueblo desde que empezó la crisis del año 2008 hasta ahora, que ha tenido unas muy trágicas consecuencias sociales, con lo cual, digamos que nos pedían pues una especie de cheque en blanco, un apoyo gratuito al Partido Socialista sobre unos presupuestos programáticos que no acabábamos de ver claro, porque con anterioridad a las elecciones de abril del 2019 el Partido Socialista gobernaba en solitario después de una moción de censura al gobierno de la derecha de Mariano Rajoy, que salió adelante gracias a nuestro apoyo. En ese momento se establecieron una serie de acuerdos programáticos con ocasión de la firma del acuerdo para sacar adelante los presupuestos generales del Estado del año 2019, y la realidad es que el Partido Socialista pues no cumplió lo acordado respecto a la implementación de políticas de recuperación de derechos para la clase trabajadora, ¿no? De subidas, bajadas de impuestos para los trabajadores y las pequeñas empresas, y subidas para las grandes empresas y la banca, fundamentalmente, no lo cumplieron, no se cumplieron las normas que habíamos establecido en acuerdo de control y regulación del mercado de arrendamiento de viviendas, que es uno de los grandes problemas para todas las familias trabajadoras de España, porque los precios están por las nubes, una serie de medidas de recuperación de libertades públicas que la derecha nos había ido arrebatando, con lo cual, bueno, pues nuestra conclusión fue esa, ¿no? Que no veíamos un motivo para tener que apoyar al Partido Socialista fuera del gobierno, y que lo que queríamos era gestionar áreas de gobierno. Y así fue como, después de repetirse las elecciones, ante la negativa del Partido Socialista de acceder a nuestra propuesta, pues a la vista del resultado electoral de noviembre, pues el Partido Socialista, bueno, pues asumió que tampoco quedaban muchas más opciones, porque además cada repetición electoral ha llevado un incremento sustancial de la ultraderecha en España, ¿no? Estamos ahora mismo en una situación que tenemos una mayoría suficiente de gobierno, junto con alianzas con otras fuerzas democráticas para sacar adelante las leyes, y fundamentalmente fuerzas progresistas de los territorios históricos, del nacionalismo vasco o del nacionalismo catalán, y esperamos que este gobierno pues dure toda la legislatura, ¿no? Los 4 años de la legislatura, esa es nuestra voluntad. Enrique Santiago, diputado, buenos días. Con mucho gusto. Diputado y presidente del Partido Comunista Español. Del Partido Comunista de España, sí. Bueno, con mucho gusto hacemos esta entrevista, porque los lazos entre España y Chile que se generaron durante lo que fue la experiencia del gobierno de España los años 30 y su trágico desenlace, son tan sólidos que permanecen absolutamente vivos aún hoy día, varias generaciones después. Por ejemplo, bueno, el libro que es bestseller en nuestro país es un libro escrito por Isabel Allende, en que se relata precisamente la maravillosa experiencia del Winnipeg, aquella nave que trajo refugiados españoles de la guerra civil a Chile, y que tuvieron tanta influencia en nuestra cultura y otras áreas de nuestro país. Entonces, esa recreación es permanente, y el pueblo chileno seguramente siente como suyo este éxito del Partido Comunista de España con estos dos ministros que llega a ocupar. Mi pregunta ahora, Enrique, es muy concreta. ¿Qué nos hace pensar, en qué podemos apoyarnos para pensar que ahora sí esta presencia del partido en el gobierno, en esta nueva coalición, podrá impulsar transformaciones realmente de fondo en España, que apunten a resolver problemas que los trabajadores españoles esperan hace tanto tiempo? Te lo pregunto especialmente porque en Chile han ocurrido experiencias similares, incluso experiencias de participación comunista en un gobierno, como fue el gobierno de Michelle Bachelet, en que no se logró avanzar lo que era necesario o lo que era suficiente o lo que era deseado en nuestro país políticamente por la mayoría de los trabajadores, y eso determinó el regreso a un gobierno de derecha. ¿Cuál es la condición que ustedes ven que permitiría hacer avances sustantivos en esta coyuntura? Sí, así es. Nosotros somos conscientes de que si esta experiencia de gobierno no sale bien, no se alcanza el programa que nos hemos marcado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y para garantizar los derechos que han sido recortados, pues efectivamente nos podemos encontrar con que se abre un periodo de gobiernos de la derecha de forma prolongada, ¿no? Nosotros nos hemos hecho cargo de las áreas ministeriales que tienen que ver con los derechos sociales. Son 4 ministerios y una vicepresidencia con competencias en políticas sociales. Entre otros ministerios, el Ministerio de Trabajo, sumamente importante para llevar adelante lo que nosotros llamamos la contrarreforma laboral, es decir, dejar sin efecto las reformas laborales neoliberales de pérdida de derechos laborales que se han aplicado desde el año 2011 hasta ahora constantemente. Fíjense ustedes, por ejemplo, bueno, una de las primeras medidas que queremos tomar es derogar una norma del Estatuto de los Trabajadores que permite despedir a los trabajadores legalmente por ausencia al trabajo por encontrarse en situación de baja médica acreditada por enfermedad. Es decir, cosas realmente atroces, ¿no? Ya si te pones enfermo o vas a trabajar o te despiden, ¿no? Pero somos conscientes de que no solamente la acción de los 4 ministros y ministras y el vicepresidente va a permitir hacer cumplir nuestro programa, llevar adelante políticas transformadoras, políticas de defensa del Estado social, de consolidación de derechos. Sabemos que tenemos que contar con 2 elementos fundamentales. Un primer elemento, tenemos que consolidar nuestro proyecto político, el espacio político que hoy se conoce como Unidas Podemos, fortalecer su base militante, de participación, su arraigo como mecanismo para soportar las muchas contradicciones que vamos a tener, y como un bastión, convertirlo en un bastión político para empujar al cumplimiento del programa. Y para empujar al cumplimiento del programa, sabemos que cada una de las medidas que queremos llevar al Consejo de Ministros y que incluso están expresamente recogidas en el programa, requieren el acompañamiento social, sindical y popular. Es decir, si nosotras vamos a llevar al Consejo de Ministros en breve una primera subida del salario mínimo, aproximadamente un 7% en este primer año, sabemos que los días que el Consejo de Ministros vaya a tratar esta subida, pues es necesario que haya movilizaciones sindicales de trabajadores en toda España reclamando que el Consejo de Ministros apruebe esta medida. Sabemos que si queremos elevar las pensiones de jubilación de los ancianos, las ancianas de este país que tanto tiempo han trabajado, sabemos que el movimiento de jubilados y pensionistas tiene que estar en la calle al unísono reclamando que el Consejo de Ministros adopte estas medidas, ¿no? Sabemos que si queremos tomar medidas, por ejemplo, contra la proliferación del juego descontrolado, una de las grandes lacras que está afectando a los barrios populares, a los barrios obreros, la adicción al juego, ¿no? Sobre todo en la gente joven, equivalente a lo que era la lacra, por ejemplo, de la heroína en los años 80, en los barrios y ciudades obreras de nuestro país, pues sabemos que tenemos que conseguir que el movimiento juvenil organizado esté en la calle reclamando que se apoyen esas medidas. Es decir, nuestra tarea de gobierno no puede ser una tarea desvinculada de la movilización social y popular, porque simplemente con la fuerza de nuestros votos o de los votos de nuestros ministros y ministras en el Consejo de Ministros no vamos a conseguir sacar adelante el programa. Nuestro gobierno es un gobierno no de Unidas Podemos y del Partido Socialista, es un gobierno de Unidas Podemos, del Partido Socialista y de los sectores populares que quieren que en nuestro país se recuperen los derechos perdidos por las políticas neoliberales y que quieren frenar las políticas neoliberales para siempre. Muy buenos días o buenas tardes allá, quizás. ¿Sí? Te saluda Javiera, sí. Muchas gracias por el contacto telefónico. Yo, en esta misma idea de, digamos, la cercanía entre España y Chile, quería preguntarte cómo observan la lucha que está dando el pueblo chileno desde allá, qué nos pudieras decir. Bueno, y sobre todo, también si pudiera existir esa diferenciación hacia los sectores más jóvenes que tú relatabas. Para nosotros la verdad es una inmensa satisfacción, y creo que en buena parte de los sectores de izquierdas y progresistas y democráticos de Europa, ¿no?, lo que está ocurriendo en Chile, porque recordemos, creo que somos muy conscientes de que el modelo económico chileno ultra neoliberal, impuesto por la doctrina del shock mediante la dictadura militar, al dictado económico de la escuela de Chicago, de los Chicago Boys, pues ha sido el modelo de desaparición de derechos, de prevalencia del mercado desregulado sobre cualquier otra consideración respecto a la defensa del sector público, de las prestaciones sociales, que se ha puesto de modelo en el mundo, y además se ha puesto de modelo en el mundo, pues sorprendentemente, con un discurso de más de 30 años mostrándolo como el modelo más acabado, con mejores resultados, como el modelo a imitar. Y de pronto, pues como de la noche a la mañana y prácticamente sin esperarlo, creo, pues se pone en evidencia que ese modelo nunca fue un modelo satisfactorio, que ha causado más dolor, desigualdades, privaciones, pérdida de derechos, sobre todo mucho dolor al pueblo chileno, a la vez que ha provocado, bueno, pues un enriquecimiento exacerbado, exagerado, de una minoría de la población, ¿no? Creo que es la frase que por lo menos aquí ha llegado, y que recoge muy bien el espíritu de estas revueltas sociales y políticas que hay ahora mismo en Chile, es el no eran 30 pesos, sino eran 30 años, ¿no? Es todo un cuestionamiento de un modelo de políticas neoliberales, que es el mismo modelo exportado bajo el supuesto modelo exitoso chileno, exportado a Europa, es el mismo modelo que ha provocado la inmensa crisis económica desatada por la crisis hipotecaria, financiera hipotecaria en los Estados Unidos en torno al 2005, que en Europa llegó con toda su violencia a partir del 2007, ¿no? Y a nuestro país, en España, a partir del 2008, ¿no? Con la pérdida de las viviendas, desahucios masivos de familias, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante, en primer lugar, que se haya demostrado la absoluta inviabilidad de un modelo neoliberal donde el Estado renuncia a intervenir para garantizar el bien común. Es muy importante que eso haya quedado acreditado, y ahora pues lo que será muy importante es que el pueblo chileno sea capaz de organizarse en esta nueva fase, los nuevos liderazgos, las nuevas formas de organización que surgen, para poner en marcha, bueno, modelos alternativos de construcción de modelos sociales, que obviamente pues necesariamente tienen que ser socializantes, ¿no? En el sentido de poner los bienes, la riqueza nacional al servicio del bien común, sin duda alguna, ¿no? Y del bien social común, ¿no? Estamos conversando con el abogado y diputado Enrique Santiago, además secretario general del Partido Comunista de España. Los temas indudablemente se están cruzando en el mundo claramente. 93 días de protesta en Chile, violación a los derechos humanos muy contundente, como en tiempos de la dictadura, que hay que denunciarlos con mucha fuerza, porque necesariamente la violencia con que se defiende el sistema no es menor, y claro, eso nos trae consigo lo que hemos vivido y sufrido en nuestro país en estos días, en estos 93 días. Pero hay algo que me llama la atención, diputado, es que usted con mucha facilidad dice nosotras y nosotros. Sí. Aquí nosotros, sí, claro. Aquí nosotros, y no nos cuesta mucho decir nosotros y nosotras, o nosotras y nosotros. Y hay pues una gran acostumbrando. Sí, sí. Y hay una gran discusión hoy día, porque en las próximas decisiones de constitución haya paridad de género. Y sin embargo, hay una reacción virulenta de parte de la derecha más retrógrada, más cavernaria en nuestro país, bueno, para claro. Eso. La derecha siempre reacciona ante cualquier escenario de ampliación de derechos para los sectores populares. Y no olvidemos que las mujeres representan en torno a un 50% de la sociedad, y que efectivamente sus derechos no están equiparados ni muchísimo menos a los de los varones, los hombres, ¿no? Lo que se denominan los techos de cristal, es decir, las limitaciones en el mismo puesto de trabajo, en el mismo sector de actividad económica. Las mujeres cobran menos por el mismo trabajo, las mujeres tienen más difícil acceder a puestos de responsabilidad, las mujeres son peor tratadas en cuanto se les dificulta pues conciliación de la vida familiar y laboral, las mujeres son sometidas a dobles y triples jornadas de trabajo, porque no se sabe muy bien por qué, sin que eso esté establecido en las legislaciones, pues se supone que además de su jornada laboral tienen que hacerse cargo de una segunda o tercera jornada laboral en sus hogares para atender a las personas dependientes, ya sean menores, ya sean ancianos. Es decir, son cosas realmente que en la perspectiva de la liberación de los trabajadores trabajadores y las trabajadoras y de la garantía de los derechos de cualquier persona que trabaje, pues evidentemente no caben, ¿no? Y por otro lado, en España lo que desde luego ha quedado acreditado en estos momentos es que el movimiento feminista es uno de los movimientos, por no decir el que más fuerza transformadora de la realidad tienes en este momento, ¿no? El que uno de los movimientos sociales más sólidamente organizados, con más voluntad, además, de transformación de la realidad, de acabar con pues las injusticias que se definen en ese concepto de ese sistema de sociedad patriarcal, que en el fondo es la sociedad capitalista, en el fondo y en la superficie, ¿no? La sociedad capitalista es una sociedad tremendamente patriarcal, donde además las mujeres sufren una doble explotación por ser trabajadoras y por ser mujer. Diputado, es un placer conversar con usted porque... ¿Se nos cortó? Se nos ha cortado la comunicación, sí. Nuevamente. Se nos cortó, ¿podemos retomarla? Está Juana ahí haciendo las gestiones técnicas. Un esfuerzo por retomarla. ¿Me escucha? Ahora sí. Hemos retomado. Es que me entra una... Cada vez que me entra una llamada de teléfono entonces lo que decía era que los marcos del lenguaje definen también posiciones ideológicas, ¿no? Pues, para acabar con la discriminación, pues es evidente que también hay que utilizar un lenguaje inclusivo, y evidentemente pues el Consejo de Ministros es un Consejo de Ministros y de Ministras, igual que me imagino que a un hombre pues no le gusta que le coloquen en las palabras el género femenino, pues a una mujer no le gusta tampoco que al hablar se le coloque el género masculino, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso creo que es una muestra, ¿no? Ese lenguaje inclusivo, pues es una muestra de una voluntad política de acabar con esas discriminaciones y reconocer, pues, una realidad que hay absoluta, que es que el capitalismo ataca y recorta los derechos de las mujeres, no solamente por ser trabajadoras, sino también por ser mujeres. Diputado, por mi parte, una última consulta quería hacerle es respecto de la situación que en este momento, bueno, vive España desde el punto de vista de sus nacionalidades. Aquí en Chile se informa bastante sobre la situación de Cataluña. Hay muchos vínculos, por cierto, con la comunidad catalana. Y, digamos, se informa muchas veces de manera muy distorsionada sobre lo que se pretende por parte de sectores nacionalistas catalanes, y me gustaría conocer el punto de vista que usted nos puede entregar respecto de estas formas de alianza o de cooperación que ustedes han establecido con sectores representativos de la... Mire, nosotros nuestro análisis, por supuesto, los comunistas españoles, Izquierda Unida, Unidas Podemos, toda la alianza, obviamente defendemos una configuración del Estado español unido, tal y como se conoce hoy, ¿no? Donde todos los pueblos que forman parte de un Estado que es plurinacional, eso no es que lo diga la izquierda, eso lo dice la Constitución española. La Constitución española habla de las distintas nacionalidades históricas que conforman el Estado español. Bueno, pues nosotras y nosotros defendemos un marco de convivencia donde todos esos pueblos estén cómodos políticamente, vean reconocidos sus... De nuevo falló la comunicación. Le entró nuevamente una llamada. Sí, ahí volvió. Sí. Ahí volvió. Sí, estamos, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Sí, le escucho, sí, le escucho. Bueno, ahora volvió. Sí. Ahí, te estaba explicando el Estado plurinacional de España. Sí, entonces decía que eso es el marco constitucional, es el Estado plurinacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque siempre ha habido un sentimiento nacionalista, obviamente, en Cataluña, igual que en otros territorios históricos, porque esa exacerbación del sentimiento independentista, bueno, pues ha sido una ofensiva provocado por un recorte de derechos del pueblo catalán, de derechos políticos, llevado adelante por la derecha española con la finalidad de cambiar el punto de atención respecto a la crisis económica, las consecuencias nefastas de las políticas neoliberales a partir del año 2008 y poner el foco de atención en una supuesta agresión a España para que el nacionalismo español pues cubriera, tapara lo que son problemas sociales que padece todo el mundo, se sienta o no se sienta español o se sienta o no se sienta catalán. Nosotros que decimos que el eje de confrontación y de debate social capital-trabajo, bueno, pues fue tapado, fue ocultado por la derecha española de forma intencionada en un momento más duro del comienzo de la crisis económica y fue sustituido por un eje de debate y confrontación nacionalismo español, nacionalismos catalán o periféricos, con el fin de conseguir aunar en torno a la derecha española lo que no aunaban y no unificaban ejecutando políticas económicas absolutamente desastrosas para los intereses de las mayorías. Es decir, ha sido un señuelo para ocultar la realidad de los verdaderos problemas de la España de hoy. Los verdaderos problemas de la España de hoy pues son el recorte de derechos, la pérdida de calidad de vida y la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras. La derecha española, con un control exacerbado del Poder Judicial que tiene controlado el Poder Judicial en España, es uno de los grandes problemas que tenemos para hacer avanzar la democracia en nuestro país. Es un Poder Judicial muy controlado todavía por residuos del franquismo, muy conservadores en general, muy sometidos al Partido Popular. Esto incluso lo han reconocido dirigentes del Partido Popular. Lo que hizo el Partido Popular fue impugnar ante el Tribunal Constitucional un Estatuto de Autonomía de Cataluña modificado en el año 2009, creo que fue 2008, que había sido aprobado por inmensa mayoría, como un 80% del Parlamento catalán, había sido sometido a referéndum popular en Cataluña y había sido aprobado por el 80 y tantos% del pueblo catalán y que había sido incluso ratificado por el Congreso de los Diputados de España con una amplísima mayoría. El Partido Popular lo lleva al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional anula determinados artículos que figuran, fíjense ustedes qué cosas, en estatutos de autonomía de otros territorios del Estado como Andalucía o la Comunidad Valenciana. Es decir, lo que en Andalucía y la Comunidad, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía o de la Comunidad Valenciana es constitucional, el Tribunal Constitucional entiende que en el de Cataluña no lo es. Se puede usted imaginar la reacción del pueblo catalán. A partir de ahí comenzó a subir el sentimiento independentista. En aquellos momentos, hace 10 años, el sentimiento independentista en Cataluña no llegaba a un 20%, pues en un tiempo récord se ha puesto en un 50%. ¿Nosotros qué defendemos? Bueno, pues defendemos volver a recuperar el eje de debate y de confrontación capital-trabajo, es decir, que la población de este país, sean catalanes, sean gallegos, sean vascos, andaluces, madrileños, lo que sean, sean conscientes que un Estado federal que reconozca plenamente los derechos nacionales de todo el mundo y que lleva adelante unas políticas sociales de garantía de los derechos es quien mejor va a garantizar una buena calidad de vida y el disfrute de los derechos de todos los españoles y todas las españolas. Y eso solamente lo puede hacer la izquierda. Por eso, uno de los grandes retos de este gobierno no solamente es acabar con las políticas neoliberales y recuperar los derechos de los trabajadores, sino también reorganizar el marco de convivencia de los pueblos de España, que ha sido absolutamente dañado de forma irresponsable y temeraria por la derecha española. Esa derecha, que se llama tan patriota y que nos descalifica a todos los demás, porque solamente parece ser, desde su punto de vista, que ellos son patriotas, pues esa derecha tan patriota ha causado la mayor crisis de viabilidad de la unidad de España que se conoce en la época reciente. Una absoluta irresponsabilidad, y no han dudado en poner en riesgo la unidad de España simplemente para garantizar que seguían disfrutando de sus privilegios económicos y sociales. Una actitud absolutamente antipatriótica y vergonzosa. Somos, y además eso ha motivado en buena medida el auge tremendo de la extrema derecha en nuestro país. Esa supuesta amenaza aquí, cada dos meses o cada mes la derecha nos cuenta que se va a romper España, ¿no? Desde hace ya 10 años. Estamos todavía esperando a ver si se acaba de romper España, y obviamente nunca se rompe España, ¿no? Porque es simplemente son señuelos políticos para apartar la opinión de los elementos importantes, ¿no? Para nuestro gobierno ahora es fundamental, a la vez que llevamos adelante nuestro programa de garantía de derechos sociales, establecer un marco normalizado de convivencia en torno al diálogo que permita que Cataluña siga siendo parte de España por una decisión social mayoritaria. Evidentemente, nosotras y nosotros vamos a defender, por supuesto, la pertenencia de Cataluña a nuestro país. Pero claro, también vamos a defender un marco de convivencia, un marco administrativo, un marco territorial, donde el pueblo catalán se sienta cómodo. Y eso es posible hacerlo mediante el diálogo, porque lo que es incomprensible es que se haya erradicado cualquier posibilidad de diálogo por decreto de los gobiernos de la derecha española, ¿no? Bueno, Enrique Santiago, abogado, secretario general del Partido Comunista y diputado, queremos agradecer este contacto que ha sido obviamente muy instructivo para nuestros auditores y para nosotros, por supuesto, en el sentido de qué está pensando y haciendo España y qué piensa y hace España por Chile, digamos, también, que hay que tenerlo presente. Muchas gracias, ¿no? Un placer a ustedes y lamento las interrupciones técnicas, pero en todo caso creo que nos ha dado tiempo a poder hablar e intercambiar. Muchísimas gracias y muchos éxitos al pueblo chileno en sus rutas, en sus luchas, perdón, y en estos grandes retos que tiene por delante de conseguir ese nuevo marco constitucional que entierre definitivamente esa larga noche de las políticas neoliberales que tanto dolor ha traído, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, diputado además, electo en España. Una interesante conversación. ¿Le parece? ¿Hacemos un pequeño alto? ¿O quiere usted comentar de inmediato, don Patricio? No, hagamos un pequeño alto, sí. Y regresamos. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso para todas y todos. Así vamos a aprender a los españoles. Aprendiste, ¿eh? Aprender a los españoles que hablan ya. Primero las mujeres y después. Pero no por un problema de machismo, porque antiguamente se decía, adelante señorita, porque usted es dama, por eso. Entonces nosotros los caballeros, que somos muy caballeros, le damos primero la preferencia a damas. Es que y por eso mismo ver, es pues, la situación. No, claro, nada que ver. O sea, lo que tiene que ser. Pero eso, puedes continuar haciéndolo. Somos iguales. Ahí te lo impide. ¿Qué cosa? Sí, no, ser cortés. Ser cortés. Pero las damas también tienen que ser cortés con los varones. ¿O no? Se supone. Somos gente cortés. Ah, ya, está bien. Bueno, interesante la conversación que tuvimos con el diputado hoy día y abogado, secretario general del Partido Comunista de España. Claro, hay una coalición importante que se estructuró, Unidas Podemos, creo que se llama la coalición, si no me equivoco. Unidas Podemos. Unidas Podemos. Y han logrado el gobierno con una coalición con el Partido Socialista Obrero Español, que es muy reacio a las alianzas. Y hay que recordar que durante todo este periodo no se había producido durante muchos años, digamos, una alianza de gobierno. Siempre un partido se imponía sobre el resto, ya sea la derecha o ya sea el centro izquierda. Pero hoy día parece ser que las circunstancias no dieron para más y hubo que hacer alianza, y después de muchos años hay una alianza de gobierno que ha permitido que el Partido Comunista, después de 81 años, se integre también a esa alianza de gobierno y tenga ministro. Es importante lo dicho y lo comentado por el diputado Enrique Santiago. Don Patricio, doña Javiera, cualquiera de ellos, Javiera o Patricio, diciéndolo. Adelante, Patricio. Gracias, Javiera. No, yo creo que Enrique Santiago y los comunistas españoles conocen en general muy bien la experiencia de relaciones entre Chile y España, y ellos siguieron con mucha atención, con muchísima atención, lo que ocurrió en nuestro país durante el periodo de la Unidad Popular, el derrocamiento de Salvador Allende y la dictadura, y sacaron muchas lecciones de aquello. Estaban muy frescos todavía en ese tiempo la significación de... Pero es que usted me pasa... Han andado parándose todo el día... Con sus parámetros técnicos, oiga... La vida es así. No sé, bueno... Es que estamos viendo. Me ha cortado el hilo porque te están pasando por encima. Lamentablemente no estamos transmitiendo por televisión porque se verían cosas grotescas realmente. Claro. Es que estábamos viendo. De conductores del programa pasando por arriba de las mesas. En fin. Bueno. No es que. Yo estaba diciendo, perdón. Estamos tratando de resolver problemas técnicos. Retomando el tema, que Enrique Santiago conoce por lo mismo muy bien la realidad chilena y creo que da respuestas muy interesantes a las consultas que le podemos hacer desde acá basado en nuestra experiencia. A mí me pareció muy relevante la posición que toman los comunistas españoles cuando dicen que no basta la presencia en un gobierno de coalición. Creo que esa es una lección que no podemos olvidar. Puede haber gobiernos de coalición en donde participen fuerzas políticas que tienen programas incluso diferentes. Claro que sí, siempre que se pongan muy de acuerdo, pero que exista un respaldo popular que impulse a la fuerza que está en el gobierno a ejecutar los compromisos que se comprometió. Y yo creo que esa experiencia que resulta de nuestro propio país, ellos la tienen muy bien asumida, una más. Es fundamental para el éxito de esta experiencia española que se cumpla lo que Enrique Santiago nos decía, es decir, que el pueblo español, el pueblo trabajador, esté realmente presionando a su gobierno a cumplir con las condiciones programáticas que se le plantearon. Creo que es muy, muy relevante esa situación. Y una segunda cosa que yo saco de la entrevista muy clara en relación a las consultas que le formulamos sobre los pueblos diferentes que existen en España y que conforman un Estado plurinacional. Como ustedes ven y escuchan, es muy fácil para una persona que vive en un estado plurinacional hablar de la plurinacionalidad. Es como lo natural. O sea, no se complica un español hablando de que vive en un estado plurinacional y reconoce que hay vascos, que hay catalanes, etcétera. Importante para nosotros en que todavía está en pañales la idea de la construcción de un Estado plurinacional en que las distintas naciones que conviven en nuestro territorio participen de un Estado con plenos derechos y también con los deberes correspondientes. Creo que es tremendamente relevante tener en cuenta estas experiencias, porque de repente la derecha en Chile tiende a colocarnos las cosas en blanco y negro. Entonces nos dice, Estado plurinacional igual Bolivia. Y se cierran ahí a la consideración de otras experiencias. Y nosotros decimos Bolivia sí, lo aplaudimos, y decimos Ecuador sí, y Colombia sí, lo que ustedes quieran. Pero más importante, también en Europa y en otros países del mundo existen estados plurinacionales que permiten la convivencia, como decía Enrique Santiago, entre naciones que han participado de un territorio durante muchos siglos incluso. Y en nuestro país la idea de un Estado plurinacional que integre al pueblo chileno y los pueblos originarios tiene que seguir tomando fuerza. Creo que esta es una gran cuestión que debiera estar consagrada en nuestra nueva Constitución. Y ojo, que allí la derecha se va a jugar nuevamente por imponer términos que son restrictivos, como hablar de pluriculturalidad, como decir que aquí participan distintas culturas, ¿no? Y que la cosa se resuelve enseñándole a los niños mapuche a hablar mapudungún en la escuela. No, esto no es simplemente un asunto formal, es un asunto de fondo. Y la participación en los marcos de un Estado plurinacional debía ser una característica distintiva de una postura realmente progresista, de avanzada en nuestra sociedad. Y creo que las últimas declaraciones que se han hecho en este sentido por parte de las propias comunidades originarias ayudan mucho a que se vaya clarificando este punto. Y debiera ser un punto muy fuerte en la próxima Constitución. Y por eso que la Constitución no es trivial, no es un asunto formal, porque si no existe un acuerdo constitucional para que Chile sea un Estado plurinacional, entonces el problema de la situación de relación con los pueblos originarios no se va a resolver, va a seguir siendo parchado. Y esto provoca, por supuesto, el justo rechazo de los líderes de los pueblos originarios que se consideran discriminados y no se consideran chilenos precisamente porque no participan de un Estado chileno que los incorpore en igualdad de derechos. Y creo que en España esta formulación que hace Enrique Santiago de la relación con el pueblo catalán entre otros pueblos españoles es muy interesante y muy digna de tomar muy en cuenta por nosotros. ¿Javiera? Sí, o sea, de hecho en el intermedio conversamos de lo interesante que es también materializar esta idea de que no solo la presencia en la institucionalidad es suficiente por sí misma. Yo creo que eso también, desde nuestra visión chilena, sin duda es muy importante, muy decidora. Y creo que es también necesaria porque, insisto, tras 93 días desde que comenzó el estallido social en Chile, con todo lo que ha ido pasando, con la brutal represión, con las persecuciones, con la creatividad también, digamos, para sumar lo bueno, con esta picardía chilena, por decir así, que llevan las movilizaciones, no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente porque al final, de alguna u otra forma, lo que el gobierno intenta hacer es ceder, entre comillas, un poco, pero no ellos en el fondo tienen la disposición a ceder recursos, pero no tienen esta disposición a ceder poder, porque el poder es finalmente igualar una cancha en la que ellos no, y a sus intereses no les conviene tanto, digamos, como ahora, el poder compartir, por decir así, el país que nosotros tenemos desde un punto de vista, digamos, más amplio, no solamente desde un punto de vista de compartir como algo positivo. Pero creo que hoy día esta visión que tiene la derecha se ha ido profundizando. Hay un tema que considero, bueno, lo hablábamos también la semana pasada, pero que considero no se nos puede ir quedando fuera, que es todo lo relacionado a los presos políticos que se están generando en nuestro país. Las cifras son abrumadoras. Hablan de ya entre la semana pasada, que iban entre 1.008 y 3.000, ahora ya se hablan de 2.200 a 3.500, 4.000. Entonces, yo me pregunto, en primer lugar, o sea, aquellas personas que se encuentran presas por razones vinculadas a la protesta, ¿estarían presas si es que el estallido social no hubiera sucedido? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Cuáles son sus garantías? ¿Cuáles son sus posibilidades? Bueno, la solución de Piñera es muy simple, perdona que te interrumpa. Adelante. Se crea una ley y transforma el hecho que generó la detención arbitraria contra los derechos humanos, se transforma en delito y se les aplica entonces ex post, ¿no? Y eso es otra cosa muy grave. Se los va a juzgar por una ley que sanciona un delito que cuando se produjo la detención no existía. Eso es antilegal inclusive. ¿Ya? Eso es una cuestión gravísima que está corriendo. Y con ese pretexto hay muchachos que ya llevan 50 días detenidos. A ver, si esa es una cosa muy seria. Esto es propio de una dictadura, exactamente en esos términos. Perdón que te haya interrumpido, Javiera, pero estas cosas hay que decirlas. Por supuesto, por supuesto. Y también desde el punto de vista de bueno, ¿hasta qué punto lo van a llevar? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cuántos presos más van a necesitar para que intentar, digamos, seguir ocultando la situación de que están metiendo a la gente que ha participado de la movilización presa? Y eso, sin duda, es gravísimo. Entonces, creo que también estas leyes que propone Piñera en función de criminalizarlo todo, tienen que también estar más conscientes en el pueblo chileno, tienen que ser parte también de la lucha, de la movilización. Y por otro lado está también el cómo se ejerce, digamos, la presión necesaria. Lo digo porque hoy día estas detenciones también incorporan a menores de edad. O sea, yo miraba registros que encontraba, hoy día el gobierno ha perseguido a menores de edad que se encuentran sin libertad. Y eso es inaceptable. Entonces, veía también los testimonios de una de las madres de estos niños que son de 15, 16 años. ¿No que estaban los niños primero? Y no les basta con eso, aparte empujan situaciones de enfrentamiento directo contra personas que se han movilizado, como lo fue con el caso, bueno, de el boicot a la PSU, pero también esta semana con una toma que se hizo por parte de la CONES al DEMRE, que también resultó en una situación donde la herramienta que tiene el gobierno es la amenaza. Y eso a mí me parece que de verdad es inaceptable, y creo que están finalmente buscando generar una situación de mucha complejidad. Yo no creo que la gente... Hablaba con un familiar de un hermano, una persona que está, de hecho, prisión preventiva por asuntos relacionados a la movilización. Me decía que solo en Santiago 1 hay 550 personas presas por hechos por hechos relacionados o vinculados a las movilizaciones. Y digamos, las personas que todavía o digamos, como las fechas que se han ido buscando, digamos, como a la fecha que están como investigadas, no sé cómo, cuál es el concepto adecuado, pero se entiende, es recién desde noviembre. Entonces, y eso era cuando llevábamos un mes de movilización. Entonces, ojo con eso, porque hay una situación ahí de muchísima presión a la, entre comillas, justicia, y que aparte, si le ponemos otro criterio y punto de vista, bueno, por último, si la justicia fuera pareja en este país, ya no sé, por último te la concedo. Pero no olvidemos de que aquí la justicia es otro de los problemas que también ha agudizado esta crisis, desde el punto de vista de que tú en Chile perfectamente te puedes comprar la justicia. O sea, tú, si evadiste infinitos millones de pesos en impuestos, tú vas, miren, como el señor Delano, que está ahí haciendo clases de ética, siendo que fueron personas que no solamente desfalcaron, por decir así, al fisco, lo estafaron, sino que fueron personas que compraron políticos para poder tener leyes de cierta característica, y eso es gravísimo. Sin embargo, vemos como ello ahí radiante, yendo hasta la universidad, oiga, a aprender ética como si fuera gente sin estudios por lo demás, y el resto, bueno, arréglesela como pueda. Y eso creo que también es un punto de vista interesante que hay que ir estudiando y viendo cómo se desarrolla en mayor dimensión. Decíamos hace un rato atrás, cuando comenzaba este programa, que efectivamente lo que sucede hoy día es que el gobierno, y por supuesto aquellos que en un primer momento se asustaron con el estallido social, pensaron que sentándose a firmar un acuerdo estaba resuelto el problema, y luego harían lo que hacen siempre, amedrentar. Y yo creo que están haciendo esa táctica. Yo decía al comienzo, de manera jocosa, si se quiere, es que lo hicieron en manga de camisa, pero luego se pusieron la chaqueta, apenas se terminaron de firmar, se pararon de la mesa aquella, se pusieron la chaqueta correspondiente que han usado durante todos los años, y lo que comenzaron a hacer es deshacer de inmediato lo que habían firmado recién. Eso es una forma de hacer política, de hacer gobierno y de hacer truco en la población, hacer trampas, para decirlo de alguna manera. Y lo que están haciendo, y están trabajando intensamente para que esa trampa se pueda desarmar exactamente lo que firmaron. O sea, ojalá no haya plebiscito para nueva constitución, ojalá que la mayoría de los chilenos se asuste y no vaya a votar. Ojalá que la mayoría de los chilenos diga no a una nueva constitución, está bien con lo que estamos, por el miedo que le están metiendo todos los días por los canales de televisión. Si usted pone los canales de televisión, los noticieros, lo que sea, ahí están diciendo los destrozos, los detenidos que hay, lo que está diciendo el fiscal 1, el fiscal 2, el fiscal primero, el fiscal octavo, lo que sea, respecto al el policía no sé cuánto, el policía, todo lo que sea asustar, todo lo que traiga consigo miedo, eso es lo que están haciendo. Es una cuestión bien, bien compleja. Pero bueno, yo quiero contarles lo que no les pude contar hace un rato atrás porque estaba bajo embargo y yo me había equivocado con la hora, pero ya estoy liberado y por supuesto puedo contarles que se está desarrollando el acto de conformación del comando por un Chile donde valga la pena vivir. Miren, largo, pero es un llamado a la construcción de un nuevo Estado. Y encabeza así, dice, hace el llamamiento, el manifiesto. Hace 93 días millones de chilenas y chilenos nos lanzamos a las calles para exigir dignidad, respeto y justicia, cansados de décadas de abuso y de gobierno que mantuvieron las enormes desigualdades e injusticias que dejó la dictadura. Después dice, nos rebelamos contra este modelo, y esas rebeldías se unieron en una causa que a todas nos convoca: conquistar una asamblea constituyente soberana para crear una nueva constitución, una que exprese nuestras esperanzas, que garantice nuestros derechos sociales, económicos, políticos y culturales, que haga de Chile un país plurinacional y feminista, democrático y libertario, ecologista y soberano, una nueva constitución que promueva un modelo de desarrollo sustentable, solidario, regionalista, comunitario, democrático, participativo, que garantice el buen vivir para todas y todos. Y en otro párrafo dice, los acá convocados, parte de esos millones de chilenas y chilenos que nos levantamos para cambiar nuestro país, hacemos un llamado a votar apruebo la nueva constitución, a votar por convención constitucional 100% electa por el pueblo, y a marcar ese voto con la sigla AC, vale decir Asamblea Constituyente, para dejar claro que seguimos trabajando por una asamblea constituyente plurinacional y soberana. Como Comando Chile Digno, nos organizaremos con una red de apoderados en todo Chile para garantizar el recuento de esos votos. Es una convocatoria de partidos y movimientos que se han convocado hoy día y están en este instante desarrollando ese acto de lanzamiento. ¿Y quiénes suscriben ese Comando Chile Digno, Julio? Estoy tratando de encontrar exactamente los nombres para no equivocarme. De los partidos, bueno, está, a ver, vamos a encontrarlo rápidamente, los nombres. Está la Federación Regionalista Verde, está el Partido Progresista, está el Partido Comunista, está bueno, ya lo encontraré todos los nombres, porque realmente son muchos y uno se equivoca. Para no equivocarme, voy a tratar de no más, bueno. Se lo voy a cobrar, don Julio, para que... Dije tres. Igualdad, Partido Igualdad. También está. Partido cuatro. Igualdad, sí. Logré cuatro. Y algo, hay algo más que todavía no lo tengo. Muchas gracias. No lo tengo muy claro. Así que... Ah, tenía una... ¿Usted me podría convidar la lista de los nombres de los que participan de este comando, por favor? Gracias. Ahí ya vamos a lograr que nos conviden los nombres completos, porque... son varios, no aparecen en el comunicado, pero aquí vamos a leerlo en el comunicado que nos acaba de llegar, a ver si sale. A ver, aquí estoy abriendo una noticia donde dice: lanzan campaña Chile Digno que apoya el proceso constituyente. Por tanto, vamos a bajar aquí, si es que así el internet lo permite. Bueno, y estamos también esperando el contacto con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que en cualquier momento se comunica con nosotros para contarnos, porque él está ahí en el lugar mismo, nos va a contar exactamente quiénes son los integrantes del... Está de corresponsal. Del comando, va a ser nuestro corresponsal en el lugar. Bien. Hay que ser multifunción. Exactamente. Oye, pero este comando entonces se llama Comando Chile Digno. Exactamente, comando. No Comando por un Chile Digno, sino que Comando Chile Digno por un Chile donde valga la pena vivir. Así dice el manifiesto. Ah, bueno, yo claro, que bueno, me había llegado otra sería versión. Bueno, precisar también el nombre, porque me parece muy claro: Comando Chile Digno o por un Chile Digno. Exactamente. Y bueno, mira, para que no sigamos, porque nos queda poco tiempo, entonces vamos a ir a un contacto con el lugar donde se está desarrollando este evento. Estamos con el periodista Carlos Ugas, quien está ahí, y por supuesto, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está Julio? Patricio, Javier, todo el equipo también de producción y técnico de Domingo a Domingo. En este momento ha concluido lo que es la lectura del manifiesto del Comando Chile Digno, por un Chile donde valga la pena vivir. Como bien mencionaban ustedes, está conformado por los diferentes partidos. Estamos ahora en el punto de prensa. ¿Cuáles son los partidos, los partidos y movimientos, Carlos? Son los partidos de Unidad para el Cambio, Progresista, Comunista, Federación Regionalista Verde Social, la Izquierda Libertaria, que hoy día es un movimiento porque salió del Partido Convergencia Social, el Partido Igualdad y una organización mapuche que no la tengo en este minuto el nombre aquí a mano, pero ya se la voy a dar en unos minutitos más. Estamos en el punto de prensa, en este minuto ya habló Jaime Mulet, va a hablar Guillermo Teller, los dejo en principio en el punto de, ojo, el punto de prensa todavía, después vamos a conectar directo con el diputado. Okay. Creo que es otra forma de hacer política. No es una política popular, es una política que trata de alguna manera de entrelazar sus esfuerzos, de sumar sus esfuerzos con el mundo social, que es el que está hoy día en las calles, en todas partes, protestando y haciendo demanda. El principal propósito del día es formar este comando, ¿cierto? Por el apruebo de la nueva constitución, por votar por una constitución, por una convención 100% electa, por marcar, hacer el voto, con lo cual dejamos expresado que nosotros queremos una asamblea constituyente original. Y no es solo eso, sí que estamos ya relacionados absolutamente con el pueblo que está luchando en las calles, tenemos que también tomar sus demandas. Y el manifiesto que aquí se ha leído contiene esas demandas. Y no crea el gobierno que hoy día está tan bajo en el favor del pueblo, apenas tiene un 6% Piñera. Se le ha derrumbado además todo el castillo este que armaron respecto de la violencia y que todo es violencia, pero que afloraron con mucha fuerza los problemas, y el gobierno no piensa que esto va a dejar de lado la lucha social por los demás. Las demandas van a seguir presentes y nosotros las hacemos nuestras y haremos todos los esfuerzos porque el gobierno cumple, porque el parlamento cumple, y si no lo hace, creo que ha llegado la hora de pensar también hasta cuándo soportamos este gobierno y cuándo soportamos esta institucionalidad que no da solución a los problemas. ¿Por eso la decisión del Consejo Nacional de Televisión de no permitir que en la franja estén organizaciones civiles? Claro, yo creo que es un error muy grave en no permitir que la sociedad civil pueda estar en la franja, mientras que a otros partidos se le da la posibilidad de un paso nuevo, es decir, que los partidos tienen dos posiciones, todos los partidos, menos uno con otra posición, deberíamos tener más espacio, eso no es democrático, no es igualitario, es poco transparente. Nosotros vamos a solicitar con el Consejo de Televisión y le vamos a solicitar que puedan las organizaciones sociales participar. Así como también creemos que se está cometiendo un gran error al impedir que los dirigentes sociales puedan postular a la convención constitucional. Todavía estamos a tiempo que eso cambie, pero no hay ninguna señal ni del gobierno ni del parlamento que diga que sociales con plena libertad y derecho, porque han sido los protagonistas, ¿no es cierto?, de todos estos movimientos, van a ser candidatos a la convención constitucional. Preguntarle también por qué ayer el Partido Socialista y la Democracia Cristiana presentaron proyectos para esta campaña que se viene. ¿Ustedes estarían dispuestos a también trabajar con ellos en una campaña común o una campaña por separado? Bueno, yo creo que vamos a esperar mejor la conversación porque está un poco entrecortada la conversación, así que gracias. Vamos a esperar el contacto directo con el diputado Guillermo Teller, que apenas termine de hablar ahí, me imagino que lo vamos a tener para que nos cuente qué es lo que está pasando. Efectivamente, como es una conferencia de prensa, las preguntas y las respuestas están siempre

Bueno, diputado, yo creo, me imagino que está ahí bastante exigido y por lo tanto hasta aquí dejamos esta entrevista, esta conversación. La próxima semana seguramente podrá extenderse más sobre el tema y conversaremos largo y extenso sobre estos temas. Ya. Muy bien, pues. Que esté muy bien. Saludos. Chao. Bueno, diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, estamos en un momento bien crucial donde se está disputando el campo de la conducción hacia estos plebiscitos que vienen, particularmente el plebiscito del 26 de abril. Y con todo lo que se está demostrando por otro lado por parte del gobierno y por sectores que se dicen de oposición pero que actúan en concordancia con el gobierno, jodido lo que sucede en ese sentido. Así que ustedes, la última para irnos. Con esta me despido. Mira, como comentario sobre esta constitución de comando, yo creo que era importante porque apunta a una reconformación producto de la experiencia de estos meses de la manera de hacer construcción y conducción política en perspectiva de cambios significativos, importantes en el país. Creo que se están alcanzando momentos de síntesis que son muy relevantes. Lo que no se puede aceptar de ninguna manera es que el gobierno y los partidos del sistema traten de recomponer de alguna manera la forma de construir Estado y de hacer política haciendo abstracción de lo que ha sido este periodo de 3 meses que estamos viviendo. ¿Qué es lo nuevo de este periodo de 3 meses? Es la directa participación del ciudadano haciendo presente sus exigencias, sus deseos, su compromiso. Y creo que es muy bueno que algunos partidos políticos, los partidos políticos que normalmente están representando o se asumen representantes del cambio social, hayan entendido perfectamente este mensaje y estén totalmente dispuestos a cambiar sus formas de actuar en el sentido de la máxima capacidad de recepción de la propuesta social y de la organización social en la política. Creo que eso es lo nuevo que nos apunta el diputado Teller, que ojalá no se pierda en el camino. ¿Quién es el diputado, dice usted? El diputado. ¿Que no se pierda en el camino el diputado? Digo, ojalá que no se pierda en el camino esto que nos ha relatado y que, digamos, la política continúe por esta ruta que él está insinuando. Sería muy lamentable que llegáramos a marzo, abril o mayo y se reuniera el Congreso y dijera, bueno, se solucionó todo, ya hay una decisión de hacer una constitución nueva y ya veremos cómo se hace. No. ¿Cómo hacemos para que abril nos encuentre con el pueblo movilizado y organizado y exigiendo sus demandas en una nueva forma de hacer política? Eso es lo que está en juego y creo que a eso hay que remitirse en los próximos meses. Es tremendamente relevante lo que está ocurriendo, ¿no? No cabe el escepticismo, hay que sumarse, hay que participar, pero también con un tremendo espíritu crítico en contra de aquellos que en nombre del cambio intentan que las cosas queden igual. Crítica, por tanto, a la hipocresía que predomina. Y yo creo que tú haces muy bien cuando hablas de que hay partidos de oposición que en realidad de oposición no tienen nada. Bueno, ya no tiene sentido oponerse a un gobierno que tiene un 6%. Ya no es un problema de oposición o gobierno. El problema es ahora cambios significativos o no cambios significativos. Cambió el escenario. Y el que cambió el escenario fue el pueblo movilizado. Javiera. Sí, yo comparto de que hay una frase muy típica que por supuesto no inventé yo, pero esta frase de que la historia es nuestra y la hacen los pueblos de Allende, yo creo que también este último 93 días toma mucho sentido. Yo creo que parte de este ímpetu que hay en las calles todos los días, porque es todos los días, no lo muestran en la tele, no se sabe siempre, pero todos los días hay expresiones de movilización y de descontento con este sistema en nuestra ciudad. Y creo que tiene que ver con ese empoderamiento que sufre en el sentido positivo, que le pasa, digamos, al pueblo de Chile, que es esperanzador y que hay que tomar también con la responsabilidad histórica que esto requiere. Yo creo que hoy día movilizarse siempre lo ha sido, digamos, representa un esfuerzo para las personas, para las organizaciones, para las familias. pero que ese esfuerzo hoy día pueda tener un fruto, que sea un futuro mejor, yo creo que es finalmente lo que termina movilizando a la gente y juntando toda esta energía y esta fuerza que se necesita. En eso, el otro día, el viernes, en la Plaza de la Dignidad, veía el cómo está adornada la animita que le hicieron a Mauricio Fredes, una cuestión que realmente era estremecedora, con banderas, con ofrendas, tenía de todo un poco, pero era una cuestión donde yo creo que se veía esta dedicación y preocupación y cariño que tiene el pueblo chileno en la lucha que está dando. Yo, de verdad, me parece que es algo muy significativo, y en esa muestra que esto no es, digamos, una cuestión como han querido plantearla desde la derecha, de odio o de una cuestión como de gente irracional, sino que al contrario, yo creo que lo que está pasando en Chile es parte de, o es muestra de uno de los actos de amor hacia uno mismo y hacia, digamos, el pueblo, me refiero, más importante que uno ha podido, digamos, presenciar. Y como última cosita, ojo con el tema del proyecto de las pensiones. Estaba leyendo una entrevista que salió a la ministra del Trabajo hoy día en el Mercurio, donde creo que también hay que hacer como un estudio muy a cabalidad de lo que significa esta propuesta, y también ir detectando, digamos, las falacias que rápidamente se van poniendo sobre la mesa. En esta misma entrevista la ministra un poco viene casi que a plantear que las AFP no son tan buenas, no lo dice así, pero en la misma entrevista es capaz de decir de que las AFP han triplicado los ahorros que ellas han ido teniendo. Ahí también hay un tema que es importante, que tiene relación con lo que hablábamos al principio del programa, que es con la redistribución del poder en Chile. Y en Chile, tener dinero, como lo tienen las AFP, es tener poder, y eso obviamente atenta contra este espíritu que ha reinado en, o que se ha ido conformando, esta subjetividad que existe en nuestro país, de que necesitamos hacer cambios profundos al sistema y al modelo. Don Pacicio, ¿quiere agregar algo? 15 segundos, sí. 15 segundos, mira, para sacarme el pillo, porque de repente uno expresa esta indignación y tiene que expresarla, que, bueno, dio lugar a esa respuesta en la encuesta CEP que comentábamos, del 50% de los chilenos enojados. Cuando yo leo y veo la fotografía de la vejación de la tumba de Víctor Jara, sí, con una frase infame que dice: no hay manos, porque efectivamente a Víctor Jara le cortaron las manos y no están en la tumba, y que hayan tenido el descaro de escribir en esa profanación "no hay manos", nos habla de la infinita perversidad del fascismo chileno. Y esa perversidad tiene que despertar nuestra indignación para impedir que vuelva a levantarse, que no levanten la cabeza. Hay que cerrarles el paso ahora y siempre. Bueno, llegamos al final de Domingo a Domingo, un poquito accidentado porque nos costó hacer un contacto con España, pero interesante la conversación con Enrique Santiago, abogado, diputado y también secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España, no de los Pueblos de España, de España. Y claro, la conversación que finalmente tuvimos con el diputado Guillermo Teller, que nos aclaró o nos contó lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo con el Comando por un Chile donde valga la pena vivir. Hay varias versiones de nombre, pero bueno, ya le pondremos uno más chiquitito. Ya, está bien, no diga nada. Nos vamos. Agradecemos a nuestros auditores y auditoras que el próximo, y le decimos que el próximo domingo, el último programa de esta serie de programas, que sí, el próximo domingo, 26, se acaban. ¿Estamos finiquitados? Sí, pues están todos cortados. Por si acaso no lo saben. ¿Tendremos indemnización de vacaciones? Yo creo que no, van a tener que pagar ustedes. Vacaciones. Ya, bueno, nos vamos. Nos cortó la discusión, fíjate. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron